Cierra los ojos. Respira profundo y déjame contarte una historia. Una historia sobre un niño que tuvo sueños grandes, tan grandes que asustaban. Esta es la historia de José. José vivía con su familia en una tierra llamada Canaán. Tenía 11 hermanos mayores y un papá que lo amaba profundamente. Su papá se llamaba Jacob, y Jacob miraba a José y veía algo especial en él, algo que brillaba por dentro. Un día, Jacob le regaló algo muy especial, una túnica de colores brillantes, roja, azul, amarilla, verde, colores que bailaban bajo el sol. Era hermosa, era única, era solo de José. Pero sus hermanos la vieron y algo oscuro creció en sus corazones: los celos. ¿Por qué a José y no a ellos? ¿Por qué siempre José? Y ese sentimiento oscuro fue creciendo, día tras día, semana tras semana. Pero José no sabía de ese odio. José dormía tranquilo. Y mientras dormía, Dios le hablaba a través de sueños. Sueños que no eran sueños normales, eran mensajes, mensajes de lo que vendría. Una noche, José soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Se lo contó a su familia con inocencia, sin malicia, solo compartiendo lo que había soñado. Pero sus hermanos lo escucharon y el odio en sus corazones creció aún más. Un día, los hermanos estaban lejos cuidando el ganado y Jacob llamó a José. «Ve a ver cómo están tus hermanos, hijo». José obedeció sin dudar, tomó su túnica de colores y caminó bajo el sol hacia donde estaban ellos. Caminó durante horas, con el corazón alegre, pensando en saludarlos, pensando en abrazarlos. Pero cuando sus hermanos lo vieron venir desde lejos, murmuraron entre ellos, planearon algo terrible, algo que José nunca esperaría. Cuando José llegó sonriendo, sus hermanos lo agarraron, le arrancaron su túnica de colores y lo arrojaron a un pozo profundo y oscuro. José cayó, la oscuridad lo rodeó, el frío lo envolvió y desde adentro del pozo llamó a sus hermanos, con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos. «Hermanos, por favor, soy yo, José, sáquenme, por favor». Pero sus hermanos no respondieron. Se sentaron a comer tranquilamente, como si nada, como si el llanto de José no existiera. Tiempo después, pasó una caravana de comerciantes, hombres que viajaban hacia Egipto, y sus hermanos tomaron una decisión horrible. Lo vendieron a su propio hermano. Lo vendieron como si fuera una cosa, por 20 monedas de plata. José fue sacado del pozo, encadenado, y se alejó con los comerciantes, mirando hacia atrás, viendo cómo su familia se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer. José tenía todo para rendirse, todo para enojarse con Dios, todo para perder la fe. Su familia lo había traicionado, estaba solo, estaba encadenado, estaba lejos de todo lo que amaba. Pero en el camino hacia Egipto, José hizo algo que cambiaría todo. Decidió confiar en Dios. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que Dios seguía ahí, aunque no lo pudiera ver, aunque no lo pudiera entender. Y mientras caminaba encadenado bajo el sol, en voz muy baja, José le habló a Dios. «Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué mis hermanos hicieron esto. No entiendo hacia dónde voy, pero confío en ti, porque sé que nunca me abandonas». José llegó a Egipto, una tierra enorme, desconocida, lejana, con pirámides gigantes, con un idioma diferente, con costumbres que José nunca había visto. Todo era nuevo, todo era extraño, todo daba miedo. Fue vendido como esclavo a un hombre importante llamado Potifar, un oficial del rey de Egipto, y José llegó a su casa con nada, sin su túnica, sin su familia, sin su hogar, solo con su fe. Pero José no se quedó con los brazos cruzados, no se sentó a llorar todos los días, no se llenó de amargura. José trabajó con honestidad, con dedicación, con todo su corazón, y Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba salía bien. Potifar lo notó y le fue dando más responsabilidades, hasta que José quedó a cargo de toda su casa. Parecía que finalmente las cosas mejoraban. Parecía que Dios estaba restaurando todo. Pero entonces algo injusto pasó. Una mentira, una acusación falsa, y José fue llevado a la cárcel sin haber hecho nada malo, sin poder defenderse, sin nadie que hablara por él. La cárcel era oscura, fría, silenciosa. Las paredes de piedra no dejaban pasar la luz, y José estaba ahí, solo, olvidado. ¿Cuántos días pasó ahí? ¿Cuántos meses? Años, años enteros. Pero incluso ahí, en ese lugar oscuro, José no dejó de creer. Cada mañana en aquella celda, José abría los ojos, respiraba profundo y oraba. Señor, aquí estoy, todavía contigo, todavía creyendo, todavía esperando. Y Dios lo escuchaba. Dios siempre lo escuchaba. Dios nunca se había ido. Solo estaba preparando algo. Algo que José no podía imaginar desde aquella celda oscura. Un día, el rey más poderoso de Egipto tuvo sueños. Sueños extraños que lo perturbaron profundamente. Llamó a todos sus sabios, a todos sus consejeros. Pero nadie pudo explicarlos. Nadie, excepto alguien que estaba olvidado en una cárcel. José fue sacado de la prisión, lo limpiaron, lo vistieron con ropa limpia y lo llevaron ante el rey más poderoso del mundo. José lo miró y con calma, con la misma fe que había cultivado en el campo, en el pozo, en la casa de Potifar, en la oscuridad de la cárcel, interpretó los sueños del rey con sabiduría, con claridad, con la ayuda de Dios. El rey lo miró en silencio por un largo momento y dijo con asombro, ¿dónde encontraré a otro hombre como este, en quien vive el Espíritu de Dios? Y en ese momento, el hijo traicionado, el esclavo encadenado, el prisionero olvidado, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto, solo después del rey. Años después, llegaron a Egipto un grupo de hombres con hambre. Venían de lejos, venían buscando alimento, y cuando José los vio entrar, los reconoció. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían arrojado al pozo, los mismos que lo habían vendido, los mismos que lo habían dejado solo. Y sus hermanos no lo reconocieron a él. José los miró por un largo momento, sintió cosas que solo Dios puede entender, y tomó una decisión. No se vengó, no los humilló, no les hizo lo que ellos le habían hecho. José lloró, de emoción, de amor, de gratitud a Dios, y les dijo con la voz quebrada, «Soy José, su hermano. ¿Todavía vive mi padre?» Sus hermanos quedaron paralizados de miedo, pero José se acercó y los abrazó, a todos, uno por uno, llorando. Y entre lágrimas les dijo, «Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en bien, para salvar muchas vidas. No se enojen con ustedes mismos, fue Dios quien lo planeó todo». ¿Entiendes lo que pasó, pequeño? José pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, por años de oscuridad, pero en ningún momento Dios lo soltó de su mano. En ningún momento sus sueños murieron. Solo estaban esperando el momento exacto de Dios. Quizás hoy sientes que estás en un pozo. Quizás algo injusto te pasó. Quizás alguien te lastimó. Quizás llevas mucho tiempo esperando y no ves la salida. Recuerda a José. Recuerda que Dios no desperdicia ningún momento difícil. Los usa, los transforma, los convierte en parte de tu historia más hermosa. Cierra los ojos, pequeño. Respira. Y dile a Dios esta noche, Señor, confío en ti. Aunque no entienda todo, aunque no vea el camino, confío en ti, porque sé que nunca me sueltas. Que descanses y recuerda siempre, lo que Dios planta en tu corazón, nadie te lo puede quitar.